Superintendencia Financiera de Colombia. Música y fin de semana. La FM siempre. Siempre.

Los domingos son tus domingos. La FM. Los domingos siempre. Clásicos en casa. 106.9. La noche se va.

al finalizar y comenzar la semana. Son tus domingos en la FM siempre. Semana, una combinación que siempre funciona, la FM. Es un recorrido lleno de mucha música en la FM 106.9. Gracias a todos los oyentes que se han conectado a través de las redes sociales a nuestra estación de radio. Vamos a escuchar a Kylie Minogue con la canción de Locomotion, Black Box con Everybody, Everybody, One Chunk con Everybody Had Fun Tonight, Ariane con la versión rumbera de Losing My Religion, y Donna Summer va a estar con la canción Hot Stuff. Sí, Hot Stuff en la FM siempre. los domingos. Disfruta de la mejor música de todos los tiempos. Con 106.9. La FM siempre. Clásicos en casa con la FM 106.9. Los domingos son tus domingos. La FM. Los domingos siempre. La semana. Son tus domingos en la FM siempre. My little baby. Semana, una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Yeah.